eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí, en esta radio que es nuestra familia, Radio María, que por cierto está en este mes de mayo, pues en su campaña, en una de sus dos campañas anuales, que suele ser la de Navidad y la de mayo, pues también buscando fondos para llevar adelante esta radio que se realiza entre todo el voluntariado. Este fin de semana hemos tenido aquí también un encuentro de voluntarios en San Sebastián. Bueno, suele ser costumbre que yo abra el programa con una entradilla, y me parece que pues puede ser muy hermosa la entradilla puesta tomando pie de unas reflexiones de San Agustín, que esta semana compartía con vosotros en las redes sociales, ¿no? Y dice él: todos los milagros de este mundo son menos milagrosos que el milagro del mundo mismo. Es como comenzar la semana, el lunes a primera hora, diciendo: mira el mundo, mira la creación, y no te canses de admirarla, que nuestra capacidad de admiración no se desgaste. Yo recuerdo que siendo pequeño teníamos un profesor que nos instaba, ¿no?, a todos los compañeros de clase a no ir por el mundo como maletas, decía él. No vayáis como maletas, fijaros en vuestro alrededor, fijaros a vuestro alrededor. Luego también tuve otro profesor que nos decía: que no os fijáis, fijaros en el mundo, ¿no?, admiraros de él, la creación, la vida es maravillosa, la vida es impresionante, ¿no? Entonces, que comience la semana pidiéndole al Señor mayor capacidad de admiración. Repito la frase de San Agustín: todos los milagros de este mundo son menos milagrosos que el milagro del mundo mismo. Vamos a admirar el mundo, vamos a admirar la creación. Que el árbol no nos impida ver el bosque. Me refiero a el árbol, me refiero a lo inmediato, nuestras preocupaciones, nuestros agobios. Que el árbol no me impida ver el bosque, que tenga capacidad de admiración. Bien, este programa de Sexto Continente lo realizamos en interacción con vosotros a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es. Es un programa que tiene la vocación de iluminar la realidad social a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Y bien, ¿qué tema he elegido para este día? Bueno, pues he elegido un tema muy específico. El tema de la violencia doméstica o la violencia machista. No hace mucho, el 7 de marzo de este mismo año, o sea, hace un par de meses, vamos, el 7 de marzo exponíamos en este programa un documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Dame un corazón puro. Y era un documento que hablaba sobre la expansión de la pornografía, especialmente por el efecto de Internet, y las consecuencias que tiene esa expansión de la pornografía, esa popularización, esa normalización, ¿no?, como si la pornografía fuese el pan nuestro de cada día. Eso lo explicamos en el Sexto Continente, lo desarrollamos en el Sexto Continente de 7 de marzo, que quien quiera buscarlo pues lo tiene ahí en el podcast o en el canal de iVox, si uno pone pues iVox también, lo va a encontrar enseguida. Bueno, pues quiero hoy desarrollar también, presentar otro documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense que es muy anterior, que tiene ya bastantes años, ¿eh? Hace 24 años, en 1992, ni más ni menos, la Conferencia Episcopal Estadounidense publicaba también un documento monográfico con el título Cuando pido ayuda, y era una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer. Este era el título, ¿no?, de aquel documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Han pasado 24 años, sin duda hay algunas cosas pues, que hay que actualizar, ¿no?, en ese documento 24 años después, el influjo que ha tenido, por ejemplo, la pornografía, el influjo que ha tenido la teoría de género, algunas cuestiones más, pero sin duda alguna lo sustancial de ese documento es muy interesante. La Conferencia Episcopal Estadounidense, la verdad es que es ejemplar, ¿no?, en su esfuerzo pastoral de iluminar tantas realidades. ¿Por qué se me ha ocurrido en este momento abordar ese tema? Bueno, porque es que es de máxima actualidad. El fin de semana anterior, no este sino el anterior, pues en el suplemento de la prensa de Vocento, en el semanal que se llama, se sacaba como tema principal pues un reportaje titulado Novios tóxicos. La portada era pues de una joven pues magullada que había sido pues eso, ¿no?, agredida por su novio, se supone. Y el reportaje es Novios tóxicos. Y atentos a lo que dice la entradilla de la noticia, que no tiene desperdicio, ¿eh? Me refiero a esa noticia, a ese reportaje del semanal. Dice: algo estamos haciendo mal. La generación que debía ser la más igualitaria de la historia dispara las cifras de violencia de género. Más de 40.000 chicas adolescentes entre 14 y 19 años han sido agredidas por su chico. Un drama silencioso del que no saben salir. Su novio empieza controlando su móvil y acaba controlando su vida. O sea, fíjate tú, es que es muy interesante la entradilla, ¿eh? Dice, ¿qué está ocurriendo? Pero si esta era la generación que tenía que haber sido la más igualitaria de la historia, pero si estos son los jóvenes que han sido educados desde estos parámetros del igualitarismo, desde unos parámetros feministas en los que se supone que se había pues educado de una manera en la que no cabía ningún tipo de... Entonces, ¿cómo ha fallado esto? ¿Cómo resulta ahora que se habla de que se ha disparado exponencialmente en este momento, ¿no?, se ha disparado la violencia en los adolescentes, en esas relaciones entre los 14 y 19 años, que esas chicas son agredidas por su chico? Y hay factores, pues factores nuevos, ¿no?, como la introducción de la tecnología, ¿eh?, en esta especie de control obsesivo. En este reportaje se habla de que hasta qué punto en este momento el control a través de los móviles, de dónde está el otro, de que el otro me tiene que mandar fotos continuamente, que le tengo que tener controlado, que le grabo un vídeo y ese vídeo le amenazo en hacerlo público como me deje. Y, o sea, también, digamos, la tecnología utilizada obsesivamente está siendo, sin duda alguna, ¿no?, pues una de las causas, ¿no?, del desquiciamiento, ¿no? Dice lo siguiente: las chicas jóvenes, sigo con este reportaje de Vocento, ¿eh?, las chicas jóvenes sometidas por completo a sus parejas duplican en número a las mujeres maduras en esa misma situación. O sea que entre los jóvenes, lejos de aliviarse el problema, se duplica. Se duplica. Bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué tipo de explicación podemos buscar a esto? Bueno, pues vamos a abordar este tema, que yo creo que es una reflexión importante sobre los valores de nuestra sociedad. Por ser un poco ordenados, voy a ir exponiendo el texto del documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que, como digo, tiene como título Cuando pido ayuda, una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer, de la Conferencia Episcopal Estadounidense. Bien, pues es importante también ver cómo del corazón de los pastores de Estados Unidos ha salido, pues ha brotado la necesidad de iluminar este aspecto. Y han querido pues subrayar, ¿no?, que como toda violencia contra la mujer en el hogar o fuera del hogar, pues es absolutamente injustificado, ¿no? Y es un grave pecado. Además dice de ser también muchas veces un crimen, pero al margen de que sea o no sea crimen y que entre en unos parámetros legales, al margen de eso es un pecado, bien sea la violencia de tipo físico, sexual, psicológico o verbal. Así lo, digamos, lo distingue: físico, sexual, psicológico o verbal. Le llama a la conferencia, este documento de la conferencia le llama violencia doméstica. También podríamos llamarle, pues, violencia machista. La verdad es que en el lenguaje actual generalmente se le llama violencia de género. Y en la Iglesia no queremos utilizar, no utilizamos ese término de violencia de género, porque obviamente está contaminado. Las palabras no son inocentes. La palabra violencia de género, pues, está contaminado de la teoría de género, de esa diferenciación entre sexo y género. Bueno, y me parece que es mucho más adecuada la palabra sencillamente violencia doméstica o sencillamente violencia machista, porque muchas veces la violencia ni siquiera tiene lugar entre pues una pareja que convive, sino a veces incluso en adolescentes sin convivir. Es una violencia machista que ya no es únicamente doméstica, sino dentro de una pareja. Bien, es un cuanto en cuanto a los términos, ¿eh? Y a la hora de diferenciar, ¿no? De diferenciar qué tipo de violencias, pues obviamente podemos decir, pues mira, está desde el abuso verbal, la ridiculización, los desprecios, los insultos, como estrategia más o menos consciente o inconsciente que va minando la autoestima de la otra persona por la manera de dirigirle a ella despectivamente. El aislamiento, negarle la palabra a una persona, ignorarla, no tenerla en cuenta, que acaba minándola. La intimidación, las amenazas, amenazas de si habla, amenazas de quitarle los niños, amenazas de pegarle, amenazas de hablar con no sé quién. Echarle la culpa de todo, pues culpabilizarla de todo. Mis problemas, la culpa los tienes tú, y entonces mis arranques violentos, estos arranques de violencia que tengo, eres tú el culpable, mis desilusiones, mis fracasos, ¿no? El abuso económico, pues muchas veces, ¿no? Pues el estar abusando, el no compartir toda la economía de la familia, controlar todo lo relación con el dinero. La utilización de los hijos, utilizar a los hijos para hacer que la otra persona se sienta culpable, hablar con los hijos para ponerles contra el cónyuge, que es algo terrible, la violencia sexual, que este es un tema muy clave, ¿no? Sin duda alguna, estoy convencido que uno de los motivos de este aumento exponencial de la violencia machista en este momento, esto que dice, ¿cómo es posible que la generación que tenía que haber sido la más igualitaria ahora dispare las cifras, ¿no?, de violencia? Bueno, pues estoy convencido de que, bueno, los factores eran múltiples, pero uno de ellos, sin duda alguna, es el desmadre sexual, pues el tema de la extensión de la pornografía, porque la pornografía va introduciendo una cultura de utilización de las personas como objeto, reduciéndola, pues, a la dignidad de un Kleenex. De un clines, de usar y tirar, claro. De si alguien tiene el parámetro de la sexualidad en la pornografía, de la que es adicto, de la que está absolutamente enganchado de ella, y luego esa pornografía la lleva a la relación de pareja, pues es que imagínate, ¿no? De ahí a la violencia no hay nada, ¿no? Es una violencia sexual intentando, pues, imponer en las relaciones unos parámetros de pornografía que le están imponiendo prácticas, pues, absolutamente, pues, destructivas, ¿no? Destructivas de lo que es una relación respetuosa. Bueno, pues son parámetros. Luego a esto añádese también, pues el hecho de que las nuevas tecnologías nos están creando, pues, hábitos adictivos, hábitos que no precisamente ayudan al autocontrol, a la capacidad de tener paciencia, de saber respetar los tiempos, los momentos. No, las adicciones de las nuevas tecnologías van generando en nosotros una tendencia de que todo aquí, ahora, en este momento, todo lo quiero tener todo, ¿no? Es pretender poseer la vida, ¿eh? Poseer la vida y no tener paciencia, no tener capacidad de autodominio. De autodominio. Bueno, pues estos son de alguna manera, ¿no? Pues las formas de violencia machista que se están expresando, a las que se refiere, ¿no? Este documento. Como digo, el documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense distingue violencia física, sexual, psicológica o verbal, que dice que es gravemente pecaminosa. Y obviamente la Iglesia no se siente comprometida a hacer todo el esfuerzo que puede frente a esta violencia, ¿no? Contra la mujer, y quiere ofrecer los recursos tanto a las mujeres maltratadas como a los hombres que abusan de ellas, ¿no? Porque ambos necesitan de la fuerza y de la curación de Jesús. Los maltratados y los maltratadores necesitan, ¿eh?, ambos de esa fuerza curativa de Jesús. Y además también una cosa que ha podido ocurrir es que lo dice también el documento de la Conferencia Episcopal, a pesar de que es muy antiguo, que se observa que en tiempos de inestabilidad económica suele aumentar la violencia. Es un factor, ¿eh? También hay factores de todo tipo. He dicho el factor de la degradación de la sexualidad en Internet, el factor de las adicciones de la tecnología, el factor de lo que ocurre en las crisis económicas, que hace que a veces pues no, nos sintamos, o sea, los problemas económicos me parece que me creo con derecho, ¿no?, a estrangular a las demás personas pues para gestionar la economía familiar. Montones de factores, ¿no?, que sin duda alguna pueden estar haciendo un daño inmenso. Sin duda alguna también hay un matiz, ¿eh?, un matiz que, aunque tratemos específicamente la violencia contra la mujer, por supuesto que también puede haber violencia contra los hombres, contra los niños, contra los mayores, contra los no nacidos, dice el documento de la conferencia, y no son violencias de un grado, o sea, de una gravedad menor, pero bueno, tratamos esta por el nivel de extensión que tiene, ¿no? Y además porque es que cuando la violencia contra la mujer pues no es suficientemente denunciada, se puede estar preparando el escenario de mayores actos violentos, ¿no? La violencia contra la mujer en el hogar, cuando es en el hogar, tiene serias repercusiones. Cuando la mujer es una madre y la violencia se lleva a cabo delante de los niños, se crean las condiciones en el ambiente para que se dé un ciclo de violencia que se transmite de generación en generación. Eso es terrible. Fijaros los datos que da este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense. La violencia muchas veces en el seno del hogar es un comportamiento aprendido. Muchas veces los maltratadores han crecido en hogares donde ocurría la violencia. Y los niños que se han aterrorizado viendo eso, sin embargo, han visto que esa violencia verbal, física, lo que fuere, ¿no?, es una especie de forma de ser poderoso. O sea, esa violencia me hace poderoso, ¿no? Y entonces, bueno, el niño que ha crecido en un hogar presenciando un abuso físico dice, fijaros qué dato que es terrible, tiene más o menos ese niño que ha crecido en un hogar, ¿no?, siendo testigo de eso, tiene 1000 veces más de probabilidades de utilizar la violencia en su propia familia. 1000 veces más. Y al mismo tiempo, otra estadística es que solamente el 25% de los hombres que han crecido en hogares en los que han visto el abuso, ellos son capaces de romper la cadena. O sea, el 25% de los niños que en sus padres vieron esos abusos rompen la cadena, pero el 75% inevitablemente la repiten, la prolongan, ¿no? Es lo que se llama aquí el ciclo de la violencia, un ciclo terrible, ¿no?, con el cual cuesta cortar. Bueno, pues este es el tema. ¿A quién se dirige este documento? Pues este documento se dirige, dice, primero a las mujeres que son víctimas de la violencia y que necesitan conocer el corazón maternal de la Iglesia, también se dirige especialmente a los sacerdotes y a todos los responsables de la pastoral de la Iglesia, pues porque estando en la primera línea de encuentro con las personas en sus sufrimientos, es importante que seamos educados, ¿no?, en cómo abordarlo. Y también se dirige a los hombres maltratadores diciendo: tú tienes un problema y cuanto antes lo abordes, pues es mejor. O sea, es decir, pon la verdad de tu vida encima de la mesa y no te ocultes, ¿no? Y también se dirige el documento a la sociedad, porque en el fondo la sociedad tiene que hacer una reflexión sobre los valores que estamos sembrando, ¿no? Que siembras vientos y recoges tempestades. Por ejemplo, pues en este documental, en este reportaje que os decía del semanal, ¿no?, en ese reportaje, pues algunos casos prácticos, ¿no?, que ponía el reportaje de esta violencia entre las parejas jóvenes entre 14 y 19 años, ¿no?, le decía uno, ¿no?: tiene 14 años y ya ha denunciado a su expareja, la tenía controlada, sometida, pero ella no se atrevía a contrariarlo. El chico se oponía incluso a que fuera de excursión con el instituto. Un día la grabó con el móvil mientras tenían relaciones sexuales. Yo no quería que lo grabara, dice la chica, y a partir de ahí comenzó a chantajearla con enseñarlo a todo el mundo. Un día la forzó a practicar sexo y también lo filmó. Me encerró en la azotea, etcétera, etcétera. Bueno, el reportaje este del semanal pone esto, pero parece que a nadie se le ocurre hacer la siguiente reflexión. Y a la sociedad no habría que decirle que precisamente el inicio de las relaciones sexuales en esas edades es un campo propicio para que este tipo de abusos tenga lugar. A ver, a nadie se le ocurre esa reflexión. No nos damos cuenta de que si no existe una capacidad de relación en castidad en la adolescencia, será mucho más fácil reproducir una especie de modelos de utilización de las personas, de utilizarnos, de poseerle el uno al otro. ¿Qué sentido tiene las relaciones sexuales en esas edades de adolescencia? No nos damos cuenta hasta qué punto será fácil de ahí derivar una lógica de la utilización entre unos y otros. Parece que, o sea, no vamos a ser capaces de extraer la consecuencia de que en ese tiempo de la adolescencia la sexualidad no es donación, sino que es utilización. Bueno, como veis, por eso aquí el documento dice: ojo, que hay que iluminar muchos aspectos de la sociedad, ¿no?, para entender esto. Los datos que dan, ¿no?, sobre esta violencia en Estados Unidos son tremendos, ¿eh? Aquí se habla de entre 3 o 4 millones de mujeres maltratadas cada año en Estados Unidos, y dice el dato de que el 37% de las pacientes en la ginecología, de cualquier tipo de raza, clase, educación, etcétera, reportan que son abusadas físicamente, ¿eh? O sea, fijaros bien, 37%. Bueno, más del 50% de las mujeres asesinadas en Estados Unidos lo han sido por sus parejas o exparejas, ¿eh? Bueno, en definitiva, que son unos datos tremendos, ¿no? Es un problema de enormes dimensiones. Y es un tema, obviamente, que tiene que ser abordado desde parámetros morales, morales y espirituales también, por supuesto. ¿Qué es el abuso? El abuso es cualquier clase de comportamiento utilizado por una persona para controlar a otra a través del miedo o de la intimidación. No está limitado a ningún grupo en concreto, ¿eh? Que quiere decir que no, que una cosa que este documento subraya es que esto se puede dar en toda clase social y económica, incluso en cualquier tipo de tradición religiosa, que es verdad que algunas tradiciones pues parece que son más proclives a ello, ¿no? Pero ojo, que nadie se libra de este hecho, porque en el fondo, detrás de esta violencia, ¿qué es lo que se esconde? Pues se esconde la animalidad, la animalidad de un hombre no suficientemente redimido. Pues ya sabemos que en el mundo animal, el macho somete a la hembra. Muchas veces es así. En el mundo animal, habrá excepciones, pero el mundo animal, el macho somete a la hembra, su mayor fuerza, etcétera, etcétera, es la que se impone, ¿eh? Bueno, pues es que si nosotros vivimos en unos parámetros de animalización y no hemos de alguna manera redimido, ¿eh?, redimido por Jesucristo, no nos hemos dejado de redimir, espiritualizar, ¿no?, en nuestra sexualidad, pues es que repetiremos los parámetros animales, los repetiremos, ¿no? Y además agravándolos tremendamente, ¿no?, por todas nuestras inmadureces, ¿no? Cosa que en el reino animal, pues inmadureces no habrá, por supuesto, ¿no? Bueno, es lo que se esconde de alguna manera. Y además hay que decir que existe la necesidad de poner esto encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque eso muchas veces se lleva en silencio y a veces, incluso en ciertas culturas, pues puede parecer que yo tengo una prerrogativa, que mi esposa tiene que, mi esposa o mi pareja, tiene que someterse a una, o sea, se invoca una autoridad o se invoca unas costumbres sociales para justificar lo injustificable, ¿eh? Este es el parámetro, la presentación de este documento. Bueno, vamos a tener, como el domingo celebrábamos, pues el, bueno, ayer, ¿no?, celebrábamos la Ascensión. Vamos a escuchar este canto, No os quedéis tristes. Jesús queda junto a nosotros. Jesús tiene esa capacidad de subir al cielo, permaneciendo entre nosotros y al mismo tiempo llevándonos con Él. No os quedéis tristes. En la memoria de la solemnidad de ayer, de la Ascensión, y en la preparación de Pentecostés que se acerca. Mi espíritu a vosotros para enseñaros la verdad. No os quedéis tristes, aunque me voy yo volveré. No os quedéis tristes, aunque me voy yo volveré. Seréis testigos de mi amor por los confines de este mundo. No os quedéis tristes, aunque me voy yo volveré. No os quedéis tristes, aunque me voy yo volveré. Anunciaréis la buena nueva a cada pueblo. Jesús nos dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él quiere iluminar nuestro caminar. Y hoy lo estamos iluminando con un tema muy concreto, que es la reflexión en torno a la violencia machista, la violencia doméstica. Bueno, dice este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense que estamos comentando, que tiene el título Cuando pido ayuda. Una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer. Dice el documento, ¿por qué los hombres golpean? Bueno, golpean. Os advierto que el documento tiene un lenguaje así latino. O sea, ¿por qué los hombres tienen esos comportamientos violentos? Dice, bueno, en un pequeño porcentaje puede haber un desorden psicofísico, o sea, sencillamente una enfermedad, ¿no?, que puede desencadenar una conducta violenta y tendrá que ser tratada. Pero la mayoría de los casos es un tema cultural, es un tema moral, que uno pueda llegar hasta convencerse de que tiene cierto derecho de actuar así. Y también creo que hay un factor clave, y es que estamos en una sociedad saturada de violencia, donde muchas veces se glorifica la violencia en los libros, en las películas, en la televisión, ¿no? A menudo la violencia es representada como una manera de resolver, ¿no?, situaciones amenazadoras. Y los hombres con esa tendencia violenta también suelen tener perfiles de estilo celoso, posesivo, irascible, que se enojan fácilmente. Y todo esto, obviamente, ya son factores de riesgo, ¿eh? Ser celoso, posesivo, por cierto, que en ese reportaje al que antes he hecho referencia, ¿no?, el del semanal del domingo anterior, en ese reportaje Novios Tóxicos, un subtítulo es Como mires a otro, te mato. Como mires a otro, te mato. También ya, a ver, una expresión que ya lo dice todo. Detrás de esta violencia o de esta tendencia violenta, muchas veces hay una falta de autoestima. Detrás de esa manera tan celosa y posesiva hay una falta de autoestima, de que alguien no se siente, no se valora a sí mismo, no está seguro de sí mismo, ¿no? No está seguro de su amor. Y entonces, bueno, pues tiene que poseer a la otra persona y estrangularla. Que no os quepa la menor duda de que esa falta de autoestima, nacida de una falta de madurez, pues es la que está detrás de eso. Y también incluso, por cierto, puede ocurrir también que esa falta de autoestima esté también en la mujer, en la joven, que consiente más de lo debido, que consiente más de lo debido en esa violencia. Pero bien, hablamos de eso después, ¿eh? Ahora, en este primer aspecto, refiramos que sí, que muchas veces esa tendencia celosa, posesiva, esa irascibilidad, pues es un factor de riesgo muy claro, ¿no? Aparte de haber, lo que he dicho antes, de haber también nacido en una familia en la que ese tipo de comportamientos se hayan llegado a ver como los normales, que eso obviamente pues entra en ese ciclo de repetición. Los hombres abusivos, aparte de tener baja autoestima, suelen, o precisamente por tener baja autoestima, no aparte de, con mucha frecuencia recurren al abuso del alcohol, y a veces también de las drogas, y esto todavía ya termina pues por disparar las cosas, pues porque obviamente ese tipo de consumo de alcohol y de drogas reduce la inhibición, aumenta la cólera, ¿no?, deteriora la conciencia de la persona, insensibiliza, incrementa la cantidad de fuerza que uno puede usar, ¿no? O sea, bueno, o sea, es una desgracia. Si unimos la llegada de la pornografía por internet, si eso se une, pues la utilización del alcohol y de las drogas en algunas culturas muy generalizada, pues esto es un cóctel terrible, ¿no?, que nos hace un daño inmenso. Bueno, y a esto añádese que en determinadas culturas, pues bueno, pues se ha dado por bueno, se ha dado por bien visto la imagen del hombre dominante que controla a la mujer, la imagen del hombre dominante. Pero que este factor, que obviamente, ¿no?, este factor, esto es lo que tiene de verdad, ¿eh?, cuando la ideología de género habla del tema de la violencia machista, en lo que tiene de verdad la ideología de género es que ha habido pues unos patronos en determinadas culturas, ¿no?, en los que se ha abusado de ese patriarcado, se ha abusado para tener una postura dominante violenta. Sí, pero lo que la violencia o la teoría de género no puede explicar es cómo ahora resulta que ya después de que se ha purificado ese tipo de patronos y ahora actualmente las generaciones jóvenes son educadas, no voy a decir en una igualdad, sino incluso en un igualitarismo, pues resulta que lejos de disminuirse esa violencia todavía crece más, lo cual quiere decir que aunque era verdad que también había que purificar esas imágenes, digamos, patriarcales, que de las que se tomaba excusa para la violencia, hay muchas más razones que obviamente la ideología de género no es capaz de identificar, ¿no? Pues como todas las que estamos señalando, ¿no?, que obviamente están incidiendo en la actualidad, pues mucho más que otro tipo de influencias que quedaron ya en el pasado. O sea, hagamos, por lo tanto, un buen diagnóstico, porque si no se hace un adecuado diagnóstico, no se puede incidir en el problema. Con respecto a las mujeres que son maltratadas, también este documento de la Conferencia Episcopal se hace la pregunta, ¿por qué callan? ¿Por qué aguantan más de lo debido? ¿Por qué permanecen cuando igual lo prudente sería cortar esa relación y no? O sea, ¿por qué no? Bueno, pues dice el documento que cuando ocurre el primer acto de violencia, la mujer es probable que se quede como perpleja, ¿no?, incrédula ante lo que ha ocurrido y que tienda, pues, a querer dar, ¿no?, veracidad a la promesa de su marido o de su pareja de que eso no va a volver a repetirse, ¿no? No quiere creer que eso ha ocurrido, ¿no? Pero claro, pasa el tiempo y se repite el abuso y se llega y se corre el peligro de llegar a creer pues en un increscendo de la manipulación que ella sea culpable de tal cosa, ¿eh? Pues porque puede llegar a pensar ¿qué habré hecho yo mal? Pues he debido de fallar yo, y se sentirá atrapada, ¿no?, en una relación abusiva, especialmente pues si tiene niños, y ante los niños también pues tiene una serie de deberes que también lógicamente le comprometen y no puede reaccionar con absoluta libertad, tiene un riesgo muy grande, ¿no? Que de ahí, fijaros bien, pues toda esa teoría del feminismo radical lo que viene a decir es que a la mujer hay que liberarla de la maternidad y hay que liberarla, ¿no?, del compromiso familiar, pues para que pueda ser libre. Pues tú verás, pues es que pues un mal no se soluciona con otro mal mayor, sino que el mal hay que abordarlo en su raíz, no arrancándole a la mujer de su vocación de mujer para liberarse de los abusos, porque tú verás, ¿no? Bueno, pues es cierto, ¿no?, que también el aislamiento en el que muchas veces se puede encontrar la mujer es lo que explica cómo es posible que se aguante lo que no debería de aguantarse. La clave está en, pues eso, que a veces la mujer se siente avergonzada, se siente fracasada y no tiene el recurso de recurrir a donde debiera recurrir, ¿no? Que, por cierto, pues este documento, si en algo insiste, es cómo la Iglesia debe de ser, ¿no?, pues en el encuentro con los sacerdotes, con los agentes de pastoral, con los catequistas, pues ser un lugar de encuentro, los centros de orientación familiar, por supuesto, en el que alguien pueda abrir su corazón y compartir sus dramas, ¿no? Existe el riesgo de que la mujer se vuelva pasiva, ansiosa y depresiva en esa situación, ¿eh? Y ojalá la Iglesia, ¿no?, pueda presentarse como un instrumento de apertura del corazón, ¿no?, para salir y liberar de ese drama. Bueno, pues ¿cuál es la clave? Pues primeramente, digamos que desde el punto de vista eclesial hay una clave teológica, ¿eh?, una clave teológica que tenemos que subrayar. La importancia de educarnos en la antropología teológica, de esa de Juan Pablo II, ¿no? La antropología teológica en la que se nos habla que tanto el hombre y la mujer somos creados a imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto tenemos esa misma dignidad del respeto y la dignidad. Lo nuestro no es el igualitarismo, no. Nosotros creemos en la igual dignidad y en la diferencia que está querida por Dios, una diferencia que permite la comunión. Porque si no existe una diferencia, no es posible una comunión. La comunión no se da entre el igualitarismo, ¿eh? Donde hay igualitarismo hay choque. porque dos iguales, uno le sobra al otro. Tú me estorbas. Si los dos somos absolutamente iguales, tú me tapas a mí o yo te tapo a ti. El del igualitarismo se lleva al conflicto. De la comunión, o sea, de la diferencia complementaria, se lleva a la comunión. Repito, del igualitarismo al conflicto. De la diferencia complementaria a la comunión. Y hay que educar en esto. Aquí sí insiste mucho este documento con qué delicadeza trató Jesús a la mujer. El Evangelio nos recoge que, siendo la cultura judía de aquel tiempo de corte machista, porque lo era, pues Jesús trató a la mujer con un respeto y una dignidad que llamaba la atención, como hizo con aquella mujer sorprendida en adulterio, con la hemorroísa, con aquella samaritana con la que Jesús se encontró en el pozo de Sicar. Los discípulos se extrañaban, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Porque no, porque para empezar, además era samaritana y además era una mujer. ¿Qué hace Jesús hablando con una mujer? O sea, hay que decir que Jesús nos enseña, ¿no?, un trato de delicadeza. Y que eso se tiene que traducir, ¿no?, en nuestro estilo de encuentro. Y lo primero que dice este documento, o lo segundo, mejor dicho, es: ojo con la manipulación de la Sagrada Escritura. Los obispos estadounidenses dicen: condenamos el uso de la Biblia para justificar el comportamiento abusivo. Porque puestos ya, pues habrá quien diga, ¿no?, pues la Biblia dice que mi mujer tiene que ser sumisa a mí. Bueno, una mujer abusada pues puede malinterpretar la Sagrada Escritura diciendo, pues yo, la Biblia dice que tengo que aceptar el mal. Bueno, o sea, se puede hacer, ¿no?, una interpretación abusiva, desquiciada de la Sagrada Escritura, y dice el documento: ojo con el uso distorsionado y abusivo de la Sagrada Escritura. Incluso dice, ¿no?, aunque en algunos pasajes bíblicos se utilice pues el lenguaje que está ligado al orden social reinante en la época en la que el texto fue escrito, pues dice, ni siquiera en esos casos se puede extraer de ahí una justificación. Por ejemplo, comenta en el texto de Efesios 5, 21-33, donde se habla de que la mujer sométase a su marido, y dice, un momento, fijaros en ese texto. El principio general dice que hay una sumisión mutua entre el marido y la mujer. El pasaje presenta a los esposos también que deben de amar a sus esposas como aman a su propio cuerpo, como Cristo ama a su iglesia. ¿Alguien podría imaginar a Jesús agrediendo a su iglesia? O sea, que ni siquiera echando mano de ese texto cabe, ¿no?, ningún tipo de manipulación de la Sagrada Escritura. Bueno, pues, hecha esta reflexión, el documento va a lo práctico, ¿no? A lo práctico, es decir, ¿qué tipo de consejos prácticos podemos dar a las mujeres abusadas, a los hombres que abusan, a los párrocos y a los agentes de pastoral, a los educadores? Creo que es muy interesante esta batería de consejos que se dan en este documento. Vamos a escuchar el canto de la petición al Espíritu Santo para que venga con fuerza en Pentecostés, que venga con fuerza, que le necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo para que ilumine nuestras vidas y nuestra sociedad. Lo escuchamos invocándolo, haciendo oración con este canto. Ven Espíritu Santo. Estamos comentando este documento de la Conferencia Episcopal Estadounidense, Cuando pido ayuda, una respuesta pastoral a la violencia doméstica contra la mujer. En la última parte del documento dice, bueno, ¿qué consejos podemos dar? Dice, a las mujeres abusadas. Pues la verdad es que este documento comienza también por decir que es importante que no estén solas, que no estén solas, que tengan confianza para abrirse, que existe el riesgo del demonio mudo, de callarse, y que eso hace que todavía el drama vaya aumentando. Es importante abrir el corazón. Y le invitan a hacerlo pues a las personas de su confianza, en su familia, en el entorno de la iglesia. Es clave, ¿eh? Incluso también dice que es dramático leer esto en un documento, ¿eh? Que también, que cuando vea que las cosas están muy serias, que trace también un plan de seguridad, ¿eh? Un plan de seguridad, dice el documento, pues para que pues se preserve, hasta que tome la decisión, ¿no?, que tenga que tomar, pues se preserve su integridad. Decir también que respecto a los hombres que abusan, les pide que tengan el coraje de poner honestamente su problema, ¿no?, con quien pueda ayudarles. O sea, que sean capaces de compartirlo, que tengan conciencia de que no tienen que agarrarse a ningún tipo de excusa, que no busquen excusas de ninguna manera, ¿no? Que es repugnante el estar intentando buscar alguna causa que pueda justificar. No hay nada que justifique tal cosa, ¿eh? Y ponerse ante la realidad de su problema, ¿no?, y pedir ayuda, ¿no?, a las organizaciones, también pues en el seno de la Iglesia o en el entorno de la sociedad civil, donde pueda ser ayudado. A los párrocos y a los ministros, a los agentes de pastoral, ¿qué pide el documento? Pues que se formen, que nos formemos con respecto a este tema, que nos formemos para poder saber ayudar, ¿eh?, para mantenerse en estado alerta y saber detectar los casos de abuso que pueden estar ocurriendo. Que dediquemos tiempo a hablar con la gente. Aquí es muy importante tener tiempo para los encuentros personales. La pérdida del sacramento de la confesión, de la celebración detenida, de la dirección espiritual, de los despachos parroquiales, del tiempo de atención personal, eso es una pérdida de la que tiene muchas consecuencias graves, ¿no? Dice también, en caso de duda, saber preguntar, delicadamente pero claramente, saber preguntar, ¿no? En las sesiones preparatorias para el matrimonio, hablar de este tema, de cómo afrontarlo. Incluso porque están los dos escuchándolo al mismo tiempo, y que él y ella en un cursillo prematrimonial en el seno de la Iglesia estén oyendo claramente de esta cuestión y cómo hay que abordarla y no hay que consentirla. Es muy importante que la pareja escuche eso al unísono en un cursillo, ¿eh? A los educadores y catequistas, ¿eh?, está también consejos de educar, obviamente. Educar, para empezar, en una vivencia de la sexualidad en castidad, porque sin duda alguna eso va a ayudar mucho a que esto no ocurra, ¿eh? En la vivencia de la sexualidad en castidad, pues en el noviazgo será una de las garantías máximas en el que uno no sea abusado. Cuando la iniciativa, pues de esa vivencia en castidad la lleva la pareja conjuntamente, pero además especialmente la chica, haciéndose respetar y no permitiendo ser utilizada, bueno, ahí tiene una garantía muy seria. No quiere decir que con eso se solucione todo, pero tiene ya una ventaja muy grande en no permitir ser usada y utilizada. Y por cierto, en este reportaje del Semanal al que antes he hecho referencia, se entrevista a una socióloga que ha sido autora del estudio Voces tras los datos sobre la violencia entre adolescentes, y esta especialista, Carmen Ruiz Repullo, ella dice una cosa muy interesante, que hay que educar para que las chicas, las niñas, las adolescentes, no vean al malote, dice ella, al malote, al líder, al malote como el chico atractivo, porque a veces ocurre eso, ¿no?, que existe una tendencia a verle al, pues eso, cuanto más echado pa'lante, cuanto tenga un liderazgo más atrevido, más agresivo, o sea, a veces el malote resulta atractivo. Y dice ella, hay que educar en que eso no sea así. O sea, los educadores tenemos que apreciar, aprender, o sea, tenemos que transmitir la importancia de valorar la humildad y no un parámetro de liderazgo de uno echado para adelante que es totalmente falso. O sea, aprender a educar el gusto, no solamente me refiero a estético, sino también el gusto de qué valoramos de las personas. Es un drama que resulten más atractivos los que son más agresivos. Eso es un drama, ¿eh? Aprender a educar el gusto, también dice ella, ¿no? Bueno, pues a los educadores, a los catequistas, ¿no? Dice a los comités de liturgia, porque es que esto de Estados Unidos es para, hay para todo. Aquí dice que se enseñe claramente hablando del pecado. El pecado, o sea, que se escuche el término pecado, ¿no? Referido a la relación violenta entre el hombre y la mujer. El pecado, sí, sí, es pecado. Es una, es algo que animaliza al hombre, que va en contra de esa dignidad de ser imagen y semejanza de Dios, ¿eh? Y luego, finalmente, ¿no? A las asociaciones, que hay tantas asociaciones en la vida de la Iglesia organizadas, o sea, de encuentro entre las mujeres, pues pide que exista el encuentro mutuo, la ayuda mutua, el que las mujeres, pues dentro, en el seno de la Iglesia, tenga, sea también capaz de ayudar, ¿no? Porque nadie como la mujer para ayudar a la mujer en este tipo de situaciones. Las mujeres que han pasado por estas situaciones pueden constituirse, ¿no?, en un elemento clave y principal de poder, ¿eh?, pues para poder aliviar a quien está pasando por el mismo término. Desde luego, la solución no será nunca que la mujer caiga en las garras de la teoría de género, porque eso todavía será intentar solventar un problema con algo superior, ¿no? Y un problema con otro problema no se soluciona. Decir que una mujer tiene que renunciar a lo que es más específico de ella misma, que es su vocación de maternidad y de esponsalidad, pues para así liberarse, madre mía, si eso es la liberación, eso es todavía resolver un mal con otro mal superior. O sea, es muy importante, por lo tanto, que la mujer que ha sido abusada pues se encuentre en un espacio en el que ideológicamente todavía no se le envenene más, sino que se le permita, de una manera equilibrada y madura, ¿no?, responder a ese tipo de parámetros de violencia machista. Bueno, y concluye este documento con una oración. ¿Sabéis qué oración hace? Recurre al Salmo 31. Dios, refugio seguro. Es curioso, ¿eh? Recurre a este Salmo y dice: piedad, Señor, que estoy en peligro. Se consumen de dolor mis ojos, mi garganta y mis entrañas. Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. ¿Eh? Fijaros que es un salmo que se ha puesto en labios de una mujer maltratada, ¿no? Mi vida se gasta en el dolor, mis años en los gemidos. Mi vigor decae con las penas. Mis huesos se consumen. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto, me han desechado como a un cacharro inútil. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu sierva. Sálvame por tu misericordia. Bueno, un salmo precioso puesto en labios de una mujer maltratada. Bueno, me despido animándoos a todos a participar en la campaña de Radio María. Que sepáis que ahora, a partir de las 9 de la mañana, pues van a estar abiertas. Pues hay un montón de voluntarios que van a estar atendiendo el teléfono 902 500 518, 902 500 518. Lo van a atender un grupo de voluntarios, pues para explicar y dar pautas de qué manera se puede participar en esta campaña de recogida de fondos de Radio María en el mes de mayo, con flores a María. Bueno, pues no nos olvidemos que ella es modelo de la mujer perfectamente redimida. Pedimos que toda mujer pueda ser vista con la misma dignidad que María ha recibido de Dios.